sabor amargo como la hiel, me ha dejado tu amor, amargo como el café, desde que me dijiste adiós, amargo como el café, desde que me dijiste adiós.